porque sale un desalmado y te corta de repente. Quedarás como un guiñapo si tú te las das de guapo. Mejor salva tu pellejo si quieres llegar a viejo. Ten cuidado, vaca.